¡Hola, México! ¡Buenas noches, chilangos! Aquí comienza... Conduce Héctor Legorreta. Episodio 2 de la tercera temporada. Déjalo ser. 1, 2, 3. What was the one you were doing the other night? Morning, Paul. Good morning. I told you, I tell them we're rolling, it's all yours. In fact, we are rolling. It's just sweet and lovely. Let It Be is an entirely different part of the Beatles story. The Beatles that we've grown up with were not the Beatles in Let It Be. They were changing. Okay, turn over cameras. Okay, do it again then. So, 1, 2, 3, 4. Two of us riding nowhere, spending someone's In that 1 month, they not just wrote and recorded the songs that appeared on the Let It Be album, they were composing the majority of the Abbey Road songs. Plus, they were working on solo songs. Yeah, one of the fascinating things about Let It Be, it was originally going to be a concert movie with the Beatles. But then after about 10 days, we're not doing a concert anymore. We're doing a documentary. Just have one each time, two at the end. To prepare for a concert film is one thing, and yet to make a documentary makes your mind work in a different way. You know, we've just gone around like for an hour with nothing. You'll notice the shot of Paul is looking down on him because I put a camera up in the gantry. It was, I thought, the appropriate choice to try to get them to reveal themselves insofar as they ever wanted to. And you deserve enormous credit for having the insight to do that. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. I loved the four of them. I really felt love for them, like a director often feels love for an actor. I really cared for them. And also I knew what a difference they'd made to the world. They did bring joy to the world. Let it What is your feelings now seeing the restoration of your movie? It really looks beautiful, and I think it's wonderful that Let It Be may have a new life in the sunshine. Well, that's me finished. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Los saludo en este segundo episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 31º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. Como mencionamos desde nuestro episodio anterior, esta semana se estrenó la remasterización del documental Let It Be, dirigida originalmente por Michael Lindsay Hogg y remasterizada por Peter Jackson. Hablaremos de este estreno desde nuestro punto de vista personal. También hablaremos de la respuesta que dio Paul McCartney 60 años después

I think that was rather grand. I'd take one home with me. Yeah, that was fine. Don't kid us, Glyn. Give it to us straight. What do you think, Glyn? I don't think it's yet. Come on. Okay, let's track it. You bounder, you cheat! Your experience day to day in 1969 is very, very different to what the way people view this footage today, because for the simple fact is that you were hearing these songs for the very, very first time. And yet today, we look at that footage today and we know the song that they're trying to figure out. We know what that is. We're shouting out the words because they haven't figured out the words yet. One of the reasons I'm very glad about it coming out again is, and I'm not a kind of self-pitying person at all, it really didn't get a fair shake the first time. But I think one of the things which excites me about Let It Be coming out again is that finally it's going to get a chance to be embraced for the curious and fascinating character that it is, I think. Vi Let It Be hace más de 35 años. Mis papás la consiguieron en formato beta, y la verdad es que vi a los Beatles tocar, pero no comprendí mucho del tema, tenía 8 años de edad, sino hasta que comencé a verla varias veces después. Sin embargo, le comencé a tomar valor justo cuando la videocasetera se fue, y ya no pude volverla a ver jamás. Por eso, la remasterización de Let It Be realizada por Peter Jackson y publicada más de 50 años después de la publicación original, resultó para mí un reencuentro con esa película que tanto tiempo estuvo olvidada y hasta cierto punto evitada en el canon oficial de los Beatles. Recuerdo que en la antología, John, Paul, George y Ringo no hablaban cosas muy buenas de la película y que en general esta era vista como la evidencia documental de la separación de los Beatles en tiempo real. Incluso, sirvió mucho tiempo para reforzar la versión misógina y xenofóbica contra Yoko Ono, la esposa de John Lennon, que hizo famosa el periódico británico The Daily Mirror, sobre la influencia que tuvo la japonesa en la separación de los Beatles, que ocasionó un hate que dura hasta nuestros días y no existe además algo más falso que ello. Fue necesario que 50 años después se publicara Get Back por Peter Jackson para que fueran aclaradas muchas dudas y se mostraran contextos que Let It Be no pudo mostrar adecuadamente. Sin embargo, tampoco podemos echarle la culpa a Michael Lindsay-Hogg, director original de la película, pues lo cierto es que nunca se había hecho una película así antes y por lo mismo no existían guías ni metodologías para editar un documental musical. En ese sentido, Let It Be fue innovador también. Como mencionan Peter Jackson y Michael Lindsay-Hogg en la entrevista previa a la proyección de Let It Be en Disney Plus, Let It Be es el padre de Get Back y ambos se complementan para contar una gran historia. Recordemos que, adicionalmente al lanzamiento del documental Let It Be, se lanzó un nuevo video de la canción homónima, que puede ser visto en YouTube. Por su parte, el documental Let It Be se encuentra exclusivamente en Disney Plus desde el 8 de mayo de 2024 en streaming. Bésame, bésame mucho. Little one, hold me so closely. Boom. This heart is something new, and I've been holding you. Never felt this way. I've been holding you. That's why I've been holding you. Never felt this way before. Adrian, it's Paul. Listen, I saw your video. I'm in Brooklyn now. I'm in New York. I finally got here. We've got an exhibition, photo exhibition. Come along and see it. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember. La semana pasada sucedió un hecho inédito. Paul McCartney respondió un mensaje a una de sus fans 60 años después. Como lo menciona la crónica hecha por La Vanguardia, se menciona que no hay momento más especial para cualquier adolescente como tener un ídolo y que responda a los sentidos mensajes de admiración que uno puede dejar aquí y allá. Y en todas partes, agregaría yo. Ahora, viven en una época en la que el acceso a los personajes públicos es más fácil que nunca. Pero hace décadas, el interactuar con famosos era algo más bien impensable. Que se lo digan a Adrián, una jovencita neoyorquina que en los años 60 estaba, como otras muchas, loca por la música de los Beatles. De ellos, además, estaba enamorada de Paul McCartney, al que no dudó en declararle su amor en un video que quedó para la posteridad. Si Paul McCartney me escucha, díganle que Adrián de Brooklyn le quiere con todo su corazón, le decía la entonces adolescente en el video de hace 60 años. Un mensaje que, por fin, ha llegado al de Liverpool, que ha querido contestarle a través de su cuenta de TikTok. Adrián, soy Paul. Recuerda, he visto tu video. Estoy ahora en Brooklyn, en Nueva York. Por fin he llegado. Tenemos una exposición fotográfica. Ven a verla, le invita a su ídolo. Un sueño hecho realidad para Adrián, salvo por un pequeño detalle. La neoyorquina falleció hace 32 años. Hey, Sir Paul, I hear you're looking for our mother. Unfortunately, my mom passed in 1992. Lamentablemente, nunca se enterará de que este video existe. Creemos que es nuestra abuela, le dice a uno de sus hijos, a través de la cuenta de TikTok de Nicole de Onofrio Pan, que explica que se encontraron el video en YouTube mientras arreglaban la televisión. Recuerdo perfectamente cómo me contó que no fue al colegio por ir a ver a los Beatles, dice su hijo, antes de confirmar que Adrián murió en 1992. Al parecer, la mujer era una gran fan de la banda del grupo y estaba completamente loca por Paul McCartney. En uno de sus discos tenía escrito Adrián y Paul, rodeado con un corazón. Así era mi madre, continuó explicando su hijo. Si escucha las voces de mis hermanas, le dice el artista, esta es su reencarnación, justo aquí. Como era de esperar, muchos de los usuarios que respondieron al mensaje sintieron mucho que Adrián no hubiese llegado a tiempo para ver cómo su ídolo por fin hubiese tenido un momento para hablar con ella. Something I think you understand when I say that something I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Oh please say to me you let me be your man, and please say to me inside. It's such a feeling that my love, I get high. Yeah, you got that something I think you understand. Such a feeling that my love, I get high. I need my love to be here. El 9 de mayo de 1966 fue el 19º día de las sesiones de grabación del álbum Revolver. Esta fue una sesión corta de 3 horas, que duró de 7 a 11 de la noche, y la dedicaron a grabar una nueva canción, For No One, de Paul McCartney. La canción fue grabada los días 9, 16 y 19 de mayo de 1966. McCartney cantó y tocó el clavicordio, alquilado a la compañía Air de George Martin, el piano y el bajo, mientras Ringo Starr tocaba la batería, la pandera y las maracas. Ni John Lennon ni George Harrison contribuyeron a la grabación. Al respecto, George Martin dijo en el libro The Beatles Anthology que, en For No One, la pista fue grabada con mi propio clavicordio. Lo traje de mi casa porque pensé que tenía un buen sonido. Era un instrumento muy extraño de grabar y Paul lo tocaba. For No One es una mezcla de pop barroco y música de cámara, la cual trata sobre el final de una relación y fue una de las obras más maduras y conmovedoras de McCartney tras su lanzamiento. Interpretada principalmente por el compositor, la canción se distingue por su solo de corno inglés, interpretado por Alan Seville y utilizado como contrapunto en el verso final. McCartney recuerda haber escrito For No One en el baño de una estación de esquí en los Alpes suizos, mientras estaba de vacaciones, con su entonces novia Jane Asher. Dijo: "Sospecho que se trataba de otra discusión". La letra termina enigmáticamente con la frase: "Un amor que debería haber durado años". El título provisional de la canción era ¿Por qué murió? La composición se construye sobre una progresión de escala descendente con un estribillo que modula hacia la supertónica menor. El solo de trompeta fue realizado por Alan Seville, un trompetista británico descrito por el ingeniero de grabación Geoff Emerick como el mejor trompetista de Londres. Incluso tocó en un concierto con el compositor Igor Stravinsky, en la obra El pájaro de fuego, en la cual tocó el solo del corno inglés. Durante la sesión, McCartney presionó a Seville para que tocara una nota que estaba más allá del rango habitual del instrumento. Según Emerick, el resultado fue la actuación de su vida. Seville dijo que la canción fue grabada en un estilo musicalmente bastante malo, en el sentido de que estaba en las grietas, ni en si bemol ni en si mayor. Esto planteó cierta dificultad a la hora de afinar mi instrumento. Seville es uno de los únicos músicos de sesión que recibe un crédito por un LP de los Beatles. Regresando al 9 de mayo, ese día se grabaron 10 tomas de la pista rítmica simple. La toma 10 fue considerada la mejor y recibió algunas sobregrabaciones, y como tal se grabó en la reedición de 2022 de Revolver. Se agregarían más sobregrabaciones el 16 de mayo de 1966, y el solo de corno inglés de Alan Seville se sobregrabaría el 19 de mayo. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one, a love that should have lasted years. El 11 de mayo de 1967, los Beatles grabaron y mezclaron el tema Baby, You're a Rich Man en una sesión de 6 horas en Olympic Sound Studios, de 21 a 3 horas. Esto era inusual para la banda en ese momento, ya que a menudo pasaban muchas horas y días perfeccionando cada pista. Como resultado, fue la primera canción de los Beatles grabada y mezclada completamente fuera de Abbey Road. Esta fue su segunda sesión en el Reino Unido, que tuvo lugar fuera de los estudios de EMI, después de la sesión del 9 de febrero de 1967 en Regent Sound Studio. El ingeniero de equilibrio de la sesión fue el director de Olympic, Cate Grant. Los Rolling Stones utilizaban con frecuencia el estudio, y Mick Jagger estaba en el estudio para esta sesión de los Beatles. Baby, You're a Rich Man estaba originalmente pensada para la banda sonora de la película animada Yellow Submarine, y el proyecto se anunció a la prensa a principios de junio, pero los acuerdos ya se habían firmado a principios de mayo. Sin embargo, la pista finalmente fue lanzada como cara B del siguiente sencillo de los Beatles, All You Need Is Love, lanzado a principios de julio. Un carrete de cinta se llenó con tomas de ensayo, antes de que se grabaran 12 tomas formales. La pista de acompañamiento incluía a John Lennon al piano, Paul McCartney a la pandereta, George Harrison a las maracas y Ringo Starr a la batería. La toma 12 se consideró la mejor y recibió algunas sobregrabaciones. Paul añadió su parte de bajo, mientras que algunos otros Beatles contribuyeron con palmas. Luego, John cantó su voz principal de doble pista. También se agregaron algunos coros de doble pista de Paul, John y George. Una de las cajas de cinta de la sesión indica The Beatles más Mick Jagger, sugiriendo que Mick Jagger contribuyó con las palmas o los coros. Luego, se hicieron dos mezclas de reducción de cinta, etiquetadas como toma 1 y toma 2, y se agregaron sobregrabaciones adicionales en la toma 2. Ringo agregó algunos tambores, Paul tocó la guitarra rítmica y George tocó la guitarra solista. Para las sobregrabaciones finales, John tocó una claviolina, un instrumento de teclado electrónico que fue precursor del sintetizador analógico, y Paul tocó el piano grabado al revés. Eddie Kramer, el segundo ingeniero, supuestamente tocó una sola nota de vibráfono. La sesión terminó con un sencillo remix mono creado a partir de la toma 2, que se lanzó en el sencillo All You Need Is Love. We'll be right back. 6 de mayo de 1969 fue el segundo de 4 días pasados en Olympic Sound Studios. Ese día, Paul McCartney trajo You Never Give Me Your Money, la primera canción grabada para el álbum Abbey Road, que no había sido ensayada durante las sesiones de Get Back en enero de 1969. La sesión de grabación comenzó a las 3 de la tarde y continuó hasta las 4 de la mañana del día siguiente. You Never Give Me Your Money se convertiría en la primera canción de The Long One, el popurrí que ocuparía toda la cara 2 de Abbey Road. Según explicó John Lennon al New Musical Express en su edición del 3 de mayo, la idea de hacer un popurrí ya estaba ahí cuando los Beatles iniciaron la grabación de You Never Give Me Your Money ese día. Supongo que el próximo gran evento Beatle será el próximo LP, dentro de unas 8 semanas. Muchas de las pistas serán como Get Back, y mucho de eso lo hicimos en una sola toma. Hemos hecho alrededor de 12 pistas, algunas de ellas aún por remezclar, y Paul y yo estamos ahora trabajando en una especie de montaje de canciones que podríamos formar una sola pieza en un lado. Tenemos 2 semanas para terminarlo todo, así que realmente estamos trabajando en ello. You Never Give Me Your Money fue en sí mismo un popurrí de 3 canciones o segmentos que pueden denominarse You Never Give Me Your Money, Off of College y One Sweet Dream. La documentación de estudio de este día le dio a la canción el nombre You Never Give Me Your Money, Part 1. Grabaron 36 tomas de la pista básica de este día en una cinta de 8 pistas, con Paul como voz guía en la pista 1 y piano en la pista 2. John Lennon en la guitarra eléctrica distorsionada, en la pista 5. George Harrison en la guitarra eléctrica, alimentando a través de un altavoz Leslie, pista 6. Y Ringo Starr en la batería, en la pista 3. La toma final de la noche, la toma 36, se incluyó en la Abbey Road caja del segundo del 50 aniversario, lanzada en 2019. Pero la toma 30 fue seleccionada como la mejor y se convirtió en una mezcla estéreo preliminar. Como se ha escuchado en los bootlegs, la toma 30, al igual que la toma 36, incluyó una improvisación prolongada hacia el final. Esto se desvanecería durante la mezcla, pero esto muestra que, en esta etapa, todavía tenían que imaginar cómo introducir la siguiente canción del popurrí. Yellow lorry slow, nowhere to go. En mayo de 2012, Paul McCartney visitó México, convirtiéndose en su cuarta visita a nuestro país, como parte de su gira mundial On The Run. Así, durante esta gira, tuvo tres conciertos en México: el 5 de mayo en Guadalajara, el 8 de mayo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y el 10 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Tras el cierre de su gira en nuestro país, el sitio de la BBC lo resumía de esta forma: el ex Beatle Paul McCartney ofreció en la noche de este jueves un muy esperado concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, donde acudieron más de 150.000 personas. Centenares de personas esperaron más de un día haciendo fila para entrar en el Zócalo con el fin de ver y escuchar la actuación del británico, quien hizo un recorrido por la historia musical de la legendaria banda de Liverpool. McCartney inició su concierto con Hello Goodbye y All My Loving. Muchas gracias, chilangos, dijo el bajista a la multitudinaria asistencia en el centro de la capital mexicana. Este es el concierto que el ex Beatle ofrece en México en la gira On The Run, después de actuar en el municipio de Zapopan, Jalisco, y en el Estadio Azteca, también de la Ciudad de México. I mean, Wings was the next step after the Beatles. If I was going to continue, then how was I going to do it? Well, how did the Beatles do it? Well, they were just four little guys from Liverpool who didn't know shit. And then they figured it out, and they worked at it. They did 10,000 hours, and then suddenly they were big and famous. So I thought, well, you either try and get yourself a super group, which what happened was a group, Blind Faith, which was Ginger and certain people like that. Zeppelin was kind of a little bit that, you know, it was famous. Handpicked, famous people. Or you just sort of get in a bus and ask a couple of mates to come along, you know, and you don't fuss about it too much. And that's what we decided to do. En el segundo episodio de la segunda temporada del podcast McCartney, A Life in Lyrics, una coproducción de iHeartMedia, MPL Communications y Pushkin Industries, y publicado el 6 de febrero pasado, McCartney habló sobre Band on the Run, la canción principal del tercer álbum de Wings. Reconoció que, incluso antes de que Wings comenzara, sabía que nunca podrían igualar la magia de los Beatles. Mucho de esto simplemente sucede en mi propia mente. No es lo que nadie me dice, reflexionó. Automáticamente pienso, bueno, los Beatles fueron geniales, así que Wings no será tan bueno. Mi problema desde el principio fue, después de los Beatles, ¿quién será tan bueno como ellos? Sabía que eso no podía suceder. Con una perspectiva un poco más optimista, McCartney continuó. Pensé, sí, pero no podemos ser como los Beatles, pero podemos ser otra cosa. Reconoció que era difícil saber que nunca podría igualar las alturas de los Beatles, pero dijo que todavía tenía reservas de coraje de los días en que los Beatles resistieron como una banda desconocida. Incluso, si Wings nunca alcanzó la fama o el reconocimiento de los Beatles, sí encontraron su propio éxito. McCartney señaló, una vez estaba hablando con un periodista sobre Sgt. Pepper, hablando de ello como si debiera admirarlo, y me dijo, bueno, a decir verdad, para mí fue Band on the Run, es más mi generación. Band on the Run era su Sgt. Pepper. McCartney añadió, eso ha demostrado ser un hecho muy interesante a lo largo de los años, que hay algunas personas a las que realmente les gusta más lo que hice con Wings que con Beatles. Hay algunas personas cuya primera cosa que escucharon fue Band on the Run. O Jet, algo que hicimos con Wings. El podcast McCartney, A Life in Lyrics, está disponible en iHeart.com, Pushkin.fm y en varios servicios de transmisión populares, incluidos Apple Music, Spotify y Amazon Music. Terminamos así nuestro segundo episodio de la tercera temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, nuestro 31 episodio consecutivo. El día de hoy pudimos escuchar Let It Be, toma 25A y 25B, de las sesiones de Let It Be, del 31 de enero de 1969 con los Beatles. Bésame Mucho, escuchamos dos versiones, la versión de Let It Be, remasterizada, y Bésame Mucho, la versión de Decca Records, del 1 de enero de 1962, ambas con los Beatles. Después escuchamos I Want to Hold Your Hand, con los Beatles. Este fue un ensayo del 16 de febrero de 1964, para The Ed Sullivan Show. For No One, con los Beatles. Baby, You're a Rich Man, también con los Beatles, del álbum Magical Mystery Tour. Luego escuchamos You Never Give Me Your Money, la toma 30, con los Beatles, del álbum Abbey Road. Luego escuchamos Day Tripper, con los Beatles, con Paul McCartney, perdón, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el 8 de mayo de 2012. Y finalizamos con la versión de One Hand Clapping de Band on the Run, con Paul McCartney. Así pues, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X antes Twitter e Instagram, en nuestra dirección arroba Beatles Caverna, o búscanos simplemente como La Caverna de los Beatles. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y TuneIn, entre otras. No olviden dar like, seguirnos y dejar sus comentarios. También les mandamos muchos saludos a todos nuestros radioescuchas en Estados Unidos, Canadá, España, todo México por supuesto, y América Latina, y en el resto de los países donde nos escuchan. Gracias por estar con nosotros cada semana. El día de hoy finalizaremos nuestro episodio con un poema de Mario Benedetti, titulado Te Espero, después del cual cerraremos nuestro programa con la canción Anyway, con Paul McCartney, transmitida en el programa Solo Song, a través de BBC Radio 2, el 17 de septiembre de 2005. Y recuerda que, como decía Enrique Rojas Páramo, si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos en La Caverna de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Te espero cuando la noche se haga día, suspiros de esperanzas ya perdidas. No creo que vengas, lo sé, sé que no vendrás, sé que la distancia te hiere, sé que las noches son más frías, sé que ya no estás. Creo saber todo de ti, sé que el día de pronto se te hace noche. Sé que sueñas con mi amor, pero no lo dices. Sé que soy un idiota al esperarte, pues sé que no vendrás. Te espero cuando nos miremos al cielo de noche, tú allá, yo aquí, añorando aquellos días en los que un beso marcó la despedida, quizás por el resto de nuestras vidas. Es triste hablar así, cuando el día se me hace noche y la luna oculta ese sol tan radiante. Me siento solo, lo sé, nunca supe de nada tanto en mi vida, solo sé que me encuentro muy solo y que no estoy ahí. Mil disculpas por sentir así, nunca mi intención ha sido ofenderte, nunca soñé con quererte, ni con sentirme así. Mi aire se acaba como agua en el desierto, mi vida se acorta pues no te llevo dentro, mi esperanza de vivir eres tú, y no estoy ahí. ¿Por qué no estoy ahí?, te preguntarás. ¿Por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti? Porque el mundo que llevo aquí no me permite estar ahí, porque todas las noches me torturo pensando en ti. ¿Por qué no solo me olvido de ti? ¿Por qué no vivo solo así?